Señor Raymond Moody, buenas noches y bienvenido al último peldaño. Es un honor para nosotros tenerle en el programa. Después de tantos años investigando experiencias cercanas a la muerte, ¿qué podemos decir que sabemos realmente de las posibilidades de una vida después de la vida? Sabemos con certeza que por todo el mundo hay gente que tiene un patrón común de experiencias cuando están prácticamente muertos, que es ya bien conocido. La gente dice que deja sus cuerpos, va hacia una luz, ve su vida pasada y se reúne con amigos y familiares que están muertos. Vuelven transformados, con el sentimiento de que lo más importante que podemos hacer cuando estamos vivos es aprender cómo amar, y se sienten absolutamente seguros porque experimentan que lo que llamamos muerte es solo una forma de trasladarse a otra realidad. Creo que estamos también a punto de hacer nuevos descubrimientos sorprendentes en este campo que nos acercarán aún más a un conocimiento definitivo, racional, del misterio de la vida después de la muerte. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo, podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Bienvenidos una semana más al último peldaño. Esta noche tenemos un programa monográfico dedicado pues, a una figura que ha hecho historia en el mundo de la investigación y también en una de esas áreas, casi podríamos decir espinosas, que están relacionadas con la, digamos, la existencia más allá de la vida. Algo que estaba hasta ahora en el ámbito de la creencia, en el ámbito de la fe, de alguna manera con los trabajos del invitado principal de esta noche del programa, se han puesto en tela de juicio si de alguna forma pueden estar también siendo objeto de investigación científica. Porque Raymond Moody, como todos ustedes saben, en el año 1975 escribió un libro que se llamaba Vida después de la vida. Con ese libro revolucionó toda una forma de pensar, ha creado una escuela y esta noche nos va a contar no solamente lo que ya le preguntamos en la anterior ocasión que estuvo con nosotros, aquellas experiencias de vida después de la vida, sino también unas experiencias que están teniendo personas que están cerca de los que moribundos o de las personas que en ese momento están teniendo estas experiencias del más allá. Hoy dedicamos el programa a Raymond Moody. Saludos de Javier Torrano, que se encuentra en el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. La creencia en el más allá no es solamente pues un patrimonio de nuestro tiempo. Desde luego, desde que el hombre es hombre, tiene el sentimiento de la trascendencia. Y ya en civilizaciones tan antiguas como los egipcios, pues se hablaba de una cultura relacionada también con el otro mundo. Osiris, el dios de la resurrección, figura central de la mitología del más allá en el pueblo egipcio, pues es quien reina en ese oscuro mundo, en ese ultramundo donde los muertos habitan y donde se les hace un juicio, igual que en otras religiones. También en la mitología grecorromana podemos encontrar pues toda esa creencia, por supuesto también en la mitología hebrea, de la cual pues hemos heredado también en nuestros tiempos a través de las grandes religiones monoteístas, pues en obras literarias clásicas como la Odisea de Homero o en otras como la Eneida, donde el romano Virgilio pues va hablando de las visiones que se pueden tener en el más allá. La verdad es que tanto en la literatura como en todo tipo de arte, el ser humano ha estado siempre pendiente de intentar analizar qué pasa después de la muerte. Pero ¿qué ocurre cuando personas absolutamente normales y corrientes, como usted, como yo, pues tienen vivencias que no pueden explicar? Momentos en los que están al borde de la muerte, cuando parece que ya no queda esperanza, y luego son de alguna manera reanimados, bien de forma artificial o de forma espontánea, y al volver a la vida cuentan cosas como esta. Sentí como una presencia y me volví a mirarla. Era brillante y resplandeciente. La sentía muy, muy lejos. Yo parecía estar subiendo por el hueco del ascensor. Y al final estaba esa luz increíble, resplandeciente, preciosa. Jamás había visto una luz así. Parecía estar viva. Parecía respirar. Me sentía en un lugar muy cálido, cómodo y acogedor. No sentía ningún miedo, era maravilloso. Me acerqué a la luz. Empezaron a rodearme otras presencias. Eran personas que había perdido, parientes míos. Experiencias que se van repitiendo, que no solamente ocurren de forma aislada, sino que cuando empiezan a salir a la luz, muchos son los que ven reflejados en estos relatos algo que han vivido ellos mismos. Y es un denominador común la existencia de un túnel, y al final de ese túnel una luz. Esas personas que están prácticamente ya con su vida a punto de acabar, experimentan esas sensaciones. Sienten una paz, sienten la necesidad de moverse a través de ese túnel, y al final de ese túnel, como decimos, una luz que además tiene como entidad propia, como que transmite un mensaje. Es lo que le ocurrió también a la siguiente experiencia que vamos a escuchar. Estaba durmiendo. And I awoke about 3 in the morning with great pain. Y un intenso dolor me despertó sobre las 3 de la madrugada. And then suddenly de repente sentí que me transportaban a otro lugar. Recuerdo que me volví fugazmente y vi a mi esposa durmiendo en la cama con mi cuerpo. Fui arrastrado hacia una luz brillante, un túnel giratorio de luz que se iba ampliando. Tenía la sensación de regresar a un lugar en el que ya había estado, como si volviera a casa, algo parecido. No sentía miedo, era muy apacible, y estimulante. Eso es lo que recuerdo. Recuerdo una sensación de paz y tranquilidad. Y luego, de repente, estaba de nuevo en la cama, de vuelta a mi cuerpo. Recuerdo que pensé, Dios mío, otra vez no. De vuelta en este cuerpo con todas sus limitaciones. Una sensación también común en todos estos estas personas que han sufrido o han vivido experiencias de casi muerte o experiencias cercanas a la muerte, como algunos expertos les denominan. Cristina Lázaro, buenas noches. Hola, buenas noches. Cristina Lázaro, presidenta de la Asociación Namasté y psicóloga, y una gran interesada en el mundo de las experiencias de casi muerte. Yo creo que es una de esas cosas que cuando se empieza a entrar en ella, ¿verdad, Cristina?, te atrapa, y quizás que es un poco la respuesta a muchas de las preguntas que el ser humano se ha planteado de manera, pues, a lo largo de todos los siglos. Exactamente. La muerte es algo de lo que más se ha estudiado a lo largo de la vida. Ya, como tú decías antes, los griegos, incluso antes ya se hablaba de la vida, después de la vida y de la muerte. Y además es un tema que a todos nos llega. Por eso siempre va a estar de actualidad. Está de actualidad ahora y siempre lo va a estar, porque todos tenemos a alguien que se nos ha ido. Nosotros mismos también nos vamos a ir. Y es algo que nos gusta o al menos que nos preocupa. Por supuesto, porque es lo único cierto, suelen decir los sabios, ¿no? Exacto. La vida está ahí, pero la muerte es lo único cierto en la vida. Fíjate, dábamos una noticia hace ya algún tiempo, el año 2008 concretamente, a través de la agencia nos llegaba la siguiente noticia. Hallan en Yucatán camino maya hacia el más allá. Ahora que está tan de moda esto de las profecías mayas y hablamos tanto de los mayas, bien, pues hace unos pocos años pues se descubría esto. Considera un arqueólogo que la red subterránea de cámaras localizadas en Mérida es una reproducción del viaje al inframundo con numerosos obstáculos del que se hablaba en los libros mayas. La leyenda dice que para llegar al más allá los mayas debían sortear numerosos obstáculos, incluidos ríos de sangre y cámaras repletas de cuchillos, murciélagos y jaguares. Ahora un arqueólogo que estudió testimonios de la época de la Inquisición cree que una serie de cuevas que explodó pueden ser el sitio donde los mayas trataron de reproducir ese tortuoso recorrido. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Muy buenas noches. La vida después de la vida o la vida después de la muerte. A mí me gusta más lo primero. Es decir, yo creo que la vida, si la muerte no existe, pues la vida siempre está y lo que tenemos es otra vida o que viene después. Vamos a hablar esta noche con una persona que ha abierto un poco esa caja de Pandora y ha puesto, yo creo que en un lugar bastante curioso, porque hasta ese momento digamos, todas este tipo de creencias estaban en el ámbito de la fe, en el ámbito de la religión. A partir de Moody, de alguna manera, y de los pioneros que con él, luego hablaremos de ellos, los pioneros que con él trabajaron y han trabajado y están trabajando, pues este tipo de experiencias pasan al dominio de la ciencia y de la investigación científica. Uh-huh. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que realmente es el momento en que se profundice en estos conceptos desde la ciencia, ¿no? Inclusive yo creo el ser humano, el cerebro del ser humano sobre todo, que tendría que ver, pues bueno, se ha estudiado poco sobre él, yo creo. Aún en este momento en el que se han avanzado bastante en otras disciplinas, el cerebro creo que es la asignatura pendiente, ¿no? Yo creo que más que la ciencia han habido pues gente como Raymond Moody, como Kubler-Ross, como gente que de alguna forma, y además ellos también eran científicos, se han dedicado más a investigar estas cosas y la han matizado de tal forma que se la han acercado de alguna forma a la ciencia. Pero creo que hay que avanzar un gran camino. Y no olvidemos, compañeros, que esto es un camino en el cual los profesionales de la sanidad, de la medicina, también de la psicología, la psiquiatría y demás, pues se están encontrando, a veces hasta sin quererlo. Recordamos también una figura que posiblemente no es tan conocida como Moody, pero que en España yo creo que tiene un valor tan grande como el de Raymond por la gran labor que él hizo, concretamente en Sevilla, y es el doctor Enrique Vila. El doctor Enrique Vila escribió un libro que desgraciadamente se publicó cuando él ya falleció, a título póstumo, y se fue presentado por Juan José Benítez en el Colegio de Médicos de Sevilla, que se llama Yo vi la luz, experiencias cercanas a la muerte. Una obra póstuma, como decimos, de don Enrique Vila, y que de alguna manera recoge una gran cantidad de testimonios, todos en España, donde son prácticamente coincidentes con los testimonios primero recogidos por Moody y luego pues también por tantos y tantos autores que han trabajado con Moody o que en solitario a lo largo del mundo han ido haciendo esta investigación. Y digo esto porque hace muy poco tiempo teníamos además coincidía que también estaba con nosotros Cristina, precisamente fue la noche que hicimos el programa Solidario con Lorca, tuvimos con nosotros al doctor Juan Pablo de Vicente, anestesista del Hospital Model MSE de aquí de Murcia. Y nos contaba una experiencia verdaderamente tremenda. En una extracción de órganos, ellos vivieron un momento en el cual es difícil explicar, desde el punto de vista de la ciencia, lo que ocurrió. Y es que cuando estaban ya llegando a la fase final en la que hay que parar el corazón del donante, en este caso una persona con muerte cerebral, en el momento que se paró ese corazón, ocurrió un fenómeno que podríamos llamar incluso hasta paranormal, si es que nos permite a estas horas de la noche la audiencia decirlo, yo creo que sí. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista que tuvimos aquí hace unas semanas, como decimos, con el doctor de Vicente. Bueno, pues empieza la extracción la operación de la extracción. Nosotros vamos controlando pues todas las constantes, porque al paciente hay que mantenerlo, el corazón tiene que mantenerse latiendo hasta que llega el momento de hacer lo que es la extracción definitiva. Es decir, ellos van diseccionando el órgano hasta que llega un momento que hay que, digamos, quitar la circulación de la sangre para infundir un líquido que conserva el órgano. En ese momento, como se le quita la sangre y se le cambia la sangre por el líquido, el corazón es cuando realmente se para. En ese momento, dos bombas de infusión, que son unos aparatos que nosotros utilizamos en el quirófano para infundir líquidos o anestésicos o lo que sea, son bombas que tienen bastante precisión y que en ese momento no las estábamos utilizando. En el quirófano había otras bombas enchufadas y infundiendo líquido, pero esas dos bombas precisamente estaban apartadas, desenchufadas de la corriente, porque como no se necesitaban, pues para no tener tanto enredo en el quirófano, porque en los momentos de una extracción de órganos ya hay mucho personal y hay bastante jaleo. Entonces, estas dos bombas, en el momento que se paró el corazón, las dos al mismo tiempo se enchufaron. Nadie cerca. Claro, como encima no estaban conectadas a la corriente, detectaron que le faltaba electricidad y empezaron a pitar el sonido de que me falta electricidad, conéctame a la corriente. Pues yo recuerdo cómo nos quedamos todos estremecidos aquella noche, ¿verdad, Cristina? Sí, que es verdad. Cuando escuchábamos esto. De alguna forma, pues fíjate, puede ser el camino. Un médico como en este caso, el doctor De Vicente, pues tiene esta experiencia. Fue de alguna manera también lo que le pasó a Moody en su origen. Y empieza a recopilar no solamente esa, sino la que le cuentan otros compañeros, y empezar a hacer pues una especie de entrevistas a personas que han estado en ese... Y así nace Vida después de la vida, ¿no? Fue... Así, sí, fue, bueno, también Laura nos lo explicará, pero sí que es verdad que le interesaba mucho, primero por sus estudios de filosofía, porque ya a él le gustaba mucho la figura de Platón y leía a Platón y ya él hablaba de la vida después de la vida. Y luego con sus investigaciones sí se dio cuenta que realmente había muchas cosas que tenían en común todas las personas que pasaban por este trance, y claro, a él le encantó investigar sobre esto para ver si realmente un científico como él podía llegar a tener una certeza de que existía algo después de la vida, algo que no estaba comprobado. Porque hay que decir que Raymond Moody es filósofo, es psicólogo, psiquiatra y pues una persona que nace el 30 de junio de 1944 en Georgia, Estados Unidos. Pero él se hace mundialmente famoso precisamente al publicar este libro que estábamos comentando, porque es un bombazo, es un auténtico bestseller. Yo recuerdo cómo en ese momento se hace pues prácticamente con todas las librerías del mundo, donde todo el mundo quiere leerlo, porque de alguna manera empiezan a aparecer, cuando él pone de manifiesto esto, empiezan a aparecer testimonios por todas partes. Es decir, era algo que todo el mundo más o menos conocía, pero nadie se daba cuenta de la verdadera magnitud que tenía, sobre todo por las coincidencias en diferentes culturas, diferentes edades, diferentes épocas, pero eso ocurría. Es decir, la experiencia túnel, la experiencia de esa sensación que hemos escuchado antes en los testimonios que oíamos, donde nos decían que cuando volvían de nuevo a la vida, o de alguna manera, bueno, cuando se reanimaban de nuevo, lo que tenían era tristeza, porque donde estaban mucho mejor. Exacto, sí, porque además es una de las fases en las que se supone que una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte pasa, que es esa sensación de agudizarse los sentidos y en la que se siente mucho, como ellos denominan, mucho amor y mucha paz y mucha tranquilidad, y muchos de ellos no quieren volver. Y incluso luego se enfadan con la gente que le ha intentado. La doctora Marisabel Eraso también habla en su libro de eso, ¿no? De que hubo un paciente suyo que le echó la bronca después por haberlo resucitado, ¿no? Es cierto, es una cosa verdaderamente curiosa, pero que se repite en todos los casos. Ahora, en cuanto empecemos a escuchar la entrevista que tú le has hecho, porque hay que decir que la entrevista se hizo hace poco en Alicante, y, sí. Y que, bueno, pues igual que cuando emitimos la de Menin Rosner, habrá algún momento en los que van a escuchar pues ruidos de fondo, algún paso, pero le vamos a pedir disculpas a los oyentes, porque por encima de todo eso está la gran calidad del contenido que tiene esa entrevista. Exactamente. Vamos a encontrar pues verdaderas joyas que estoy seguro que los oyentes van a saber apreciar. Él mismo, y ahora lo escucharemos enseguida, pues hace un gran homenaje a Elizabeth Kubler-Ross, que es de alguna manera la verdadera pionera de todo esto, porque aunque Moody es el que da a conocer, pues aquí pasa un poco como pasó con las psicofonías. Por un lado, Jurgenson es el que las descubre, pero por otro lado, Radiff es el que realmente las trabaja y las da a conocer. Bueno, pues algo parecido ocurrió con esta pareja, ¿no? Puedo decir, Elizabeth Kubler-Ross y Raymond Moody, que de alguna manera son un poco el matrimonio que da lugar a todo esto de la los pioneros. Sí, en la investigación de la vida después de la vida. La verdad es que sí, él le tiene mucho cariño. Después de la entrevista hablamos sobre ella, pero yo le tenía mucho interés en saber qué pensaba él sobre Elizabeth, porque a mí me gusta mucho la figura de Elizabeth Kubler-Ross, y hablaba de ella con mucho cariño. Decía que era una persona muy muy cariñosa, muy amable, y que se interesaba realmente por sus pacientes. Pues la verdad es que eso dice mucho a favor de ella. Vamos a escuchar muchas cosas que nos va a contar Moody. Vamos a escuchar cosas también que no están acostumbrados nuestros oyentes a escuchar, porque todo el mundo se relaciona enseguida a Moody con vida después de la vida, con experiencias que tienen que ver con los testimonios como los que hemos escuchado esta noche, pero nos va a hablar de esas experiencias de muerte compartida, que es algo totalmente novedoso y que nos lo anunciaba ya hace un par de años cuando estuvo con nosotros por primera vez, pero que después de esos 2 años ha estado trabajando, está estudiando, y es lo que esta noche de alguna manera nos va a contar, que todo eso se ha materializado en un libro, ¿no? Un libro que se llama Destellos de Eternidad. Sí. Un libro que tú tienes en las manos en estos momentos y que podría ser un poco la continuación, ¿no? De esa, la segunda revolución, podríamos decir, ¿no? De las experiencias de casi muerte. Sí, él lo que dice es que sorprendentemente se le ha hecho, ha tenido mucha crítica su libro por parte de los escépticos, de los más reduccionistas, porque en teoría se pueden comprobar científicamente, se puede explicar de una manera más científica qué es lo que pasa en los procesos de la muerte. Pero Raymond en este libro lo que dice es que si las personas que están acompañando a los moribundos están pasando por la misma experiencia de muerte, de visión del túnel, de escuchar la música, de ver la luz, de tener la revisión vital, panorámica de la vida, ¿cómo es posible que esto pase? Si son personas que están sanas, si no se debe a medicamentos, y si no es parte del proceso mismo de la muerte, ¿cómo es posible que esto pase, ¿no? Entonces es como decir, realmente aquí hay algo más. Es que la vida después de la vida, posiblemente estemos más cerca de poder explicarlo de una forma más científica. Porque hay que decir, para los oyentes que no estén digamos, muy familiarizados con estas experiencias y con lo que se ha estudiado sobre ello, que los detractores de estas experiencias, pues lo que decían es que la falta de oxígeno en el cerebro podía provocar esto. De hecho, se hicieron algunos experimentos con pilotos de fuerzas aéreas y al llegar a aceleraciones muy elevadas en lo que son pruebas de gravedad simulada mediante equipos centrífugos, pues esa fuerza centrífuga hacía que el cerebro se quedase sin suficiente riego, y lo que ocurría era que tenían experiencias muy parecidas a este tipo de vivencias, es decir, veían túneles, veían luces al final del túnel, sí. Y claro, pues ahí estaba ya un poco la excusa que tenían los detractores para decir que todo esto se debe precisamente a esa falta de oxígeno. Pero claro, la persona que está al lado del moribundo, que no tiene absolutamente ninguna enfermedad, no tiene ningún trauma, ¿qué falta de oxígeno puede tener en el cerebro, no? Claro, son personas que están completamente sanas y que están conviviendo y compartiendo esa experiencia de vida o de muerte. Pues amigos oyentes, este ha sido el aperitivo. Vamos a empezar a escuchar ya, enseguida que hagamos esa pausa que vamos a hacer ahora mismo, las declaraciones, la entrevista que Cristina Lázaro le ha hecho a Raymond Moody. El último peldaño. Hace más de 3.000 años, un grupo de esclavos hebreos logró abandonar Egipto para buscar su propio destino. Su líder recibió de Dios un código de conducta escrito en tablas de piedra que guardó en un arca, pero también depositó una copa con un poco del maná caído del cielo. La historia recoge una serie de acontecimientos catalogados como fantásticos, en los que, curiosamente, siempre estuvo presente una copa, un objeto de poder que ha dado origen a las más sagradas leyendas. Viernes 16 de diciembre, 11:05 de la noche. La historia de la Copa del Maná y el secreto del fin del mundo. El último peldaño. Onda Regional. Pues amigos oyentes, vamos a comenzar a escuchar esa entrevista realizada por Cristina Lázaro al doctor Raymond Moody. Un primer bloque en el cual pues vamos a hablar, o vamos a escuchar, mejor dicho, hablar precisamente de, sobre todo, si realmente el personal de estos momentos de médico está preparado para afrontar todas estas experiencias, y lo que antes añadía y adelantaba un poco Cristina, cuál era realmente la causa por la que Moody se interesó por estos temas. Y Yo quería comenzar la entrevista recordando a una autora y psiquiatra que es Elizabeth Kubler-Ross, y hablando de ella quería hablar un poquito de la nota necrológica que salió en el New York Times cuando ella murió, y decían que a los pacientes terminales se les solía dejar que afrontaran la muerte rodeados de soledad y de miedo, porque los médicos, las enfermeras y los pacientes solían estar mal preparados para tratar la muerte. ¿Cree usted que ahora sí lo estamos? Yes, I think that since the mid 1970s, there's been an enormous change in the treatment of the terminally ill. And several generations of medical students now and nurses have grown up understanding that it's very important to talk with people who are terminally ill and to be with them during that process. Before the... dice que desde los años 70, sobre todo la mitad de los años 60, ha habido un gran cambio en la forma en que los pacientes han sido tratados por los profesionales como médicos y enfermeras, y que sobre todo ahora enfermeras se dan cuenta de que es muy importante hablar con los pacientes sobre todo cuando son enfermos terminales, que es muy muy importante. At the same time, I will say that there are still many people who are very afraid to talk about death. And that includes many physicians and nurses. También hay que decir que muchas personas, especialmente médicos y enfermeras o enfermeros, que tienen mucho miedo todavía a hablar de la muerte. I think there are many people who are afraid to talk of death because of a sort of superstition. And I mean that in a very kind way. I think it's a natural tendency of people, when they talk about death, that makes them reflect on their own death, which can be a very uncomfortable thing for people. Dice que es verdad que todavía hay mucho miedo para hablar del tema de la muerte, y considera que es porque todavía se tiene mucha superstición sobre el tema. Dice que lo dice de una forma amable, que no es ninguna crítica ni nada, pero que es simplemente una forma de, cuando tú hablas de la muerte, a la vez reflexionas sobre tu propia muerte, y eso pues es difícil. ¿Qué le hizo a usted interesarse por el tema de la muerte? ¿Por qué trata y por qué investigó ese tema? Well, the answer to this will betray me as a very boring person. But since I was 18 years old, I have been a devotee of the writings of Plato. Dice que... Bueno, que lo va a traicionar su respuesta, porque como una persona muy aburrida, pero que dice que desde que tiene 18 años le ha encantado la lectura de Platón. And I went to college intending to be an astronomer. Fue a la universidad intentando ser un astrólogo. But I had been interested in high school and philosophy as well. Y también está interesado en filosofía. And so my first few days at the University of Virginia, in taking a philosophy course, I read Plato's Republic. Y sus primeros días en la Universidad de Virginia, él leía La República de Platón. And the Republic is all about life after death in relation to the question of justice. Y todo lo que trata ese libro es sobre la vida después de la muerte y la justicia. And so I had not been raised a religious person. No ha crecido en un ambiente muy religioso, ni es una persona religiosa. And so I had never really been exposed in a serious way to the notion of an afterlife. Así que nunca ha sido realmente expuesto a la noción de la vida después de la muerte. And to tell you the truth, the fact that Plato, my hero, took this subject seriously was what woke me up to it. Entonces el hecho de que Platón, que era su héroe, se tomase el tema en serio fue el que le llevó a empezar a investigar ese tipo de temas. Plato said that the question of life after death is the most important question of human existence. Para Platón el tema es un tema muy importante de la existencia humana. And 3 years after I read Plato's Republic, I met a professor whose name was Dr. George Ritchie, who had had such an experience as Plato describes. Después de que él, 3 años después de que leyera el libro, conoció a un profesor, Ritchie, y él había tenido una experiencia muy parecida, una experiencia cercana a la muerte. That's right. And then I began to study that, the experiences of people who almost die. And since that time, have talked with literally thousands of people who have been to the brink of death but recovered. Desde entonces se dedica a estudiar casos de personas que han estado cercanas a la muerte y que han vuelto de ella. La verdad es que esta noche tenemos muy, muy ameno el chat que tenemos en Facebook, donde pues hay un montón de amigos ya, a los cuales voy a ver si da tiempo de poder saludar a todos. Pero yo quisiera leer rápidamente, para ver qué opináis, una nota que nos pone Rafael Vázquez y que dice: me acuerdo de que mi abuelo, antes de fallecer, después de una lucha intensa contra la muerte y varios infartos, estar clínicamente muerto y volver dos veces, me dijo: ya no tengo miedo. Y yo, que era un niño, le pregunté: ¿por qué, Lolo? Y él me contestó: porque ya he estado allí, ya lo he visto, ya me puedo ir tranquilo. Falleció al poco tiempo, es una experiencia que ha marcado mi vida. Qué bonito, ¿no? Yo creo que sí, es una. Bueno, hay muchas más, ¿eh? Tenemos también una de Ross Torres, a ver si luego la podemos contar. Sí. Y bueno, pues un montón de amigos que están ahora conectados y nos están dando una cantidad de información verdaderamente interesante. Hablaba Raymond Moody de Elizabeth Cable Ross y hablaba también de que Platón le metió de alguna manera en esta historia. Sí, que él, sí, él además intentaba ser astrólogo y filósofo y al final terminó siendo el mayor investigador sobre la experiencia después de la vida. Sí, a él le gustaba mucho Platón, además ha dicho Platón que era mi héroe. Sí, hablaba de, sí, en su libro La República, sobre la vida después de la vida, y a partir de ahí, pues siendo su héroe, siguió interesándose por lo que decía Platón y además luego por una experiencia que tuvo un profesor suyo, decía, ¿no? Que desde entonces se interesó por estudiar este tema y hasta ahora. La verdad es que sí, yo sé, Juan Francisco, si de lo que hemos escuchado hasta ahora, fíjate cómo la filosofía le lleva a la ciencia directamente. Es que realmente yo creo que la filosofía y la ciencia, en un principio, todo estaba ahí unido, ¿no? Claro. Él incluso dice que quería ser astrólogo y filósofo. Sí. Lo que pasa que ahora, pues, digamos, vamos dividiendo por compartimentos las cosas, ¿no? Y lo que se llama ciencia en sí tiene que ser algo que está muy investigado, muy probado, ¿no? Y eso a veces hace que cualquier avance, pues, signifique mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la idea de la filosofía, que te lleva a la interiorización y te lleva, digamos, a trascender las cosas, de alguna forma te predispone a pensar en una serie de cosas que, eso, llevada a una experiencia, te pueden hacer pensar lo que está pasando en realidad, que es lo que ha pasado con las experiencias estas. Debido a unas experiencias personales, te hacen llegar a reflexionar sobre lo que es la muerte en sí mismo. Y luego pues hay algún científico que entonces intenta acercarse a ese hecho. Pues vamos a seguir para poder seguir disfrutando esta entrevista. Y lo siguiente que vamos a escuchar va a ser algo que tiene que ver con esas experiencias de muerte compartida, o experiencias compartidas de muerte, mejor dicho, que son prácticamente la novedad. También algo que tiene que ver con los niños y las características de las personas que experimentan estas vivencias. Hay quienes afirman que las experiencias de muerte compartida están provocadas por la telepatía que ejerce la persona que está muriendo sobre el acompañante. ¿Podríamos aceptar esa teoría? Oh, yes, yes. As a matter of fact, there are many investigators who have studied this phenomenon. And I have talked with all of my colleagues who study near-death experiences, and they agree also that, yes, they have heard cases identically to this where the people nearby have identically the same experience, yes. Sí, él acepta completamente esa teoría y además ha hablado con sus colegas y realmente sus colegas de trabajo y sí es aceptada completamente de que las personas que están al lado de las personas que mueren efectivamente sienten lo mismo, tienen esas mismas experiencias. ¿Comparte usted con el neuropsiquiatra Fenwick que los niños tienen una capacidad mayor que los adultos para comunicarse o contactar psíquicamente? ¿Ha tenido casos de niños en los que haya vivido esas experiencias? I don't know. I can only talk from cases that I'm familiar with and no lo sabe, pero sí puede hablar de casos yes, con los que él realmente ha tratado. I haven't really done a large study of children with respect to this kind of experience, so I don't know. No ha hecho una gran investigación relacionada con niños en este tema, pero o sea, realmente no lo sabe. Yes. ¿Qué tienen en común las personas que experimentan estas experiencias acompañando a personas que están muriendo? ¿Y por qué no se da todas las veces? Es decir, si es una experiencia que se transmite telepáticamente, ¿por qué no ocurre siempre en todos los casos? Oh, yes, I don't know. I simply don't know why some do and some don't during the same event. I just don't know. No lo sé. No sé realmente por qué pasa en unos casos y no pasa en otros. And of course we have the same problem with the near-death experiences. Why, under identical medical circumstances, some patients do and some do not have near-death experiences, we don't know. Nos pasa igual con las experiencias después, durante la muerte, que pasa en unos pacientes y no pasa en otros, y no sabemos realmente por qué y a qué se debe. Now, we do know some factors that don't apply. We know, for example, that it doesn't have anything to do with the age of the patient or the gender of the patient or what particular illness or injury it was that brought them to the point of death. We know that it doesn't have anything to do with their prior religious background, if any. So we simply don't really have an idea why some people do and some people don't have the same kind of experiences under the same circumstances. Sí, sabemos que no tiene nada que ver con la edad, ni con el sexo, ni con la enfermedad que padecen, que, ni realmente la religión que profesan. No hay nada que tenga que ver y unas personas tienen esa experiencia y otras no. Which is one reason why we keep studying it, right? There are so many fascinating unknowns. Por eso seguimos estudiando, porque es fascinante seguir aprendiendo. Nosotros esta noche también estamos aprendiendo mucho de nuestros amigos de Facebook. Fijaros lo que dice Noelia López. No sé si puede tener conexión, pero a mí me cuenta mi madre que cuando se moría mi abuelo, la foto de él se rompió, sin que nadie la tocara, y a los dos minutos llamaron diciendo que había muerto. Pues la verdad es que se parece mucho a muchos de los testimonios que cuenta Raymond Moody, en que la persona puede tener un contacto, la persona que está muriendo puede tener contacto de alguna forma con los vivos, con la familia. Nos comentaba aquí Moody pues cosas verdaderamente curiosas. Por un lado, esas experiencias de muerte compartida o de experiencia de casi muerte compartida, y hablabais vosotros de esa posibilidad de telepatía, que es una de las digamos hipótesis más sólidas que hay. Pero bueno, también eso quiere decir que la telepatía de alguna manera se está vendiendo como un fenómeno demostrado, cosa que todavía la ciencia está ahí, que no sabe si sí o si no. Yo no sé, Juan Francisco, tú como parapsicólogo, ¿cómo interpretas esto? Es decir, ¿realmente podía ser eso? Es decir, que lo que está percibiendo empáticamente una persona que está al lado de una persona que está viviendo esta experiencia es precisamente una transmisión telepática de su vivencia. Yo creo que sí. De hecho, también se ha podido comprobar antes cuando dice por qué unas personas lo comparten y otras no. Pues muy sencillo, bajo mi punto de vista, cuando existe un nivel telepático entre dos personas, es que, digamos, los dos entran en una vibración muy parecida, o si no es exacta. Entonces, uno es emisor y otro es receptor. Y ambos se pueden transmitir e intercambiar. Pero en cambio, si no entra en esa vibración determinada, por mucho que haya un emisor que entre en esa vibración y el receptor no esté en la misma, pues no lo puede recibir. Yo esto, e incluso el fenómeno de la muerte y tal, vivimos en un universo lleno de energía. O sea, todo es energía. Incluso los seres humanos, a pesar de nuestra apariencia física, somos energía propiamente. Y esta energía, en su viaje, va cambiando del nivel vibracional y de esta forma va entrando en distintas, digamos, fases de vivencia, ¿no? Entonces, claro, la persona cuando está muriéndose entra en esa vibración, y si el otro está en la vibración parecida, de hecho yo conozco, hay personas que me han dicho, por ejemplo, que han tenido una experiencia determinada y esa experiencia decía que su padre se iba a morir. O sea, una persona que su padre murió del corazón, esta persona días antes recibió, tuvo él una taquicardia impresionante, ¿no? Y de alguna forma esa persona había entrado en un nivel parecido de vibración y entonces se estaba dando este intercambio, bajo eso es mi punto de vista. Uh-huh. Y respecto a los niños, es que los niños tienen más desarrollado el subconsciente que las personas, y entonces de alguna forma esto favorece el fenómeno telepático y cualquier tipo de fenomenología paranormal. Uh-huh. Yo creo que ahí puede estar la clave, aunque parece ser que Moody tampoco lo tenía eso demasiado claro. No lo tenía muy claro. Lo que sí es que sus colaboradores o algunos de sus compañeros investigadores sí han visto que niños pequeños se referían a de 5 años para abajo, mostraban o contaban las mismas cosas con los mismos detalles que los niños mayores, incluso que los adultos. Con lo cual sí que es posible que al nivel de entendimiento del ser humano, tanto niños como adultos, esa información esté llegando de una manera abismal, ¿no? La verdad es que en este momento estamos hablando siempre de teorías, estamos hablando de hipótesis, pero que de alguna manera empiezan ya a compartimentar dónde pueden ir cada una de esas posibilidades. Luego hablaba también de las personas, ¿no? ¿Qué características pueden tener en común? ¿Por qué no ocurre esto siempre a todo el mundo igual? También hay bastante que hablar, ¿no? Porque ¿por qué personas que tienen muertes clínicas luego cuando vuelven a la vida, entre comillas, pues no cuentan nada? Dicen, no, yo es que no he sentido, ni he visto nada, ni he tenido ninguna experiencia. Eso me encuentro en muchos casos, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, estos otros, que son coincidentes con los que estamos contando, ¿qué puede estar ocurriendo ahí? Pues realmente los investigadores no saben qué pasa, pero sí que hay un tanto por ciento de la población que sí, población que ha tenido experiencia de muerte clínica, que ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Ellos no saben a qué se debe, ni saben por qué unas personas sí y otras personas no. Probablemente tenga algo que ver con lo que Juan Francisco decía de la, bueno, del nivel de vibración, o a lo mejor de esa capacidad de esas ganas de querer saber algo más. Realmente es un tema que todavía se está investigando. De todas formas, perdona un minuto, yo creo que conforme vamos avanzando, las personas reflexionamos sobre hechos. Y eso, digamos, que nos da cierto acercamiento, cierta madurez, para que en un momento determinado, si uno entra en este tipo de experiencia, pueda tener esa experiencia y recordarla o no recordarla. Claro. Es el momento vital, creo que está viviendo. Uh-huh. De hecho, muchos cuando vuelven aquí han llevado una vida, digamos, muy mala, y en ese momento se da como una ruptura de nivel y cambia todo para positivo, ¿no? Han visto la luz, de verdad. Bueno, pues entramos en una fase de la entrevista en la que pues Cristina le va a preguntar por un nombre clave, también Melvin Morse, que habla sobre una teoría interesantísima de circuitos cerebrales de la mística. Su colega investigador Melvin Morse desarrolló el concepto basado en la investigación de los circuitos de la mística. En el que, bueno, el lóbulo temporal derecho del ser humano, o sea, del cerebro humano, se estimula cuando ocurre un hecho místico en una experiencia de muerte compartida. ¿Acerca este concepto la ciencia a la espiritualidad? Well, first of all, let me say that I love Melvin Morse very much. He's my dear friend. Bueno, a él lo quiero mucho. Es mi amigo más querido. And Melvin is one example of many, many scholars who base a lot of their ideas about human knowledge on the brain. Él es una de las personas que consideran que mucho de que basa el conocimiento humano que está básicamente en el cerebro. But as I mentioned before I went to medical school, I was a philosophy professor. Pero claro, como he dicho antes, yo antes de ser de ir a la escuela de medicina fui un profesor de filosofía. And I have always, throughout my life, looked at the problem of consciousness not scientifically but philosophically. Yo nunca he tratado el sistema de la conciencia, de ser consciente, a través de una manera médica, sino de una manera filosófica. And philosophically, there is a very real problem of how the consciousness, our conscious awareness, is connected to the material substance of the body. Entonces, filosóficamente hablando, cómo nuestra consciencia está sujeta a un cuerpo físico es una forma es muy difícil de resolver. So my real problem is in terms of understanding the relationship between consciousness and the brain, and in reality we simply do not understand that at this time in history. En este momento de la historia no entendemos muy bien eso, como si la conciencia realmente está basada en el cerebro. Yeah, I think. So, I don't know whether the temporal lobe connects us to God or not, but I do know that we are connected to God. I will, to, you know, I suppose that is for God to say. I just don't know. Claro, no podemos decir que realmente el lóbulo temporal es el que está conectado a Dios, pero yo siento que existe esa conexión, que existe, por supuesto. Bueno, palabras mayores, Cristina. Aquí tú casi te iba a preguntar más por tu faceta como psicóloga, conocedora, por lo tanto, de la psique humana. Eso de que la conciencia puede estar fuera de la propia mente o del propio cerebro, mejor dicho, bueno, donde quiera que esté, porque tampoco tenemos muy claro dónde está realmente la conciencia del ser humano. Se supone que está en las neuronas, que son las que piensan, pero a lo mejor no se sabe. Pero lo que sí es verdad es que es revolucionario esto, o por lo menos novedoso para mí, el hecho de que estemos hablando de una conciencia. Me recuerda algo a aquello del famoso inconsciente colectivo de Jung, todo eso que he oído alguna vez, pero no sé, me gustaría conocer tu opinión. Pues realmente es algo que, como dice Raymond, se está investigando y puede ser una posibilidad. Posible que muchos psicólogos no estén de acuerdo con lo que se está diciendo, pero también es verdad que hay una parte, como decía Juan Francisco antes, del cerebro que todavía no se sabe, que no se ha investigado del todo, no se sabe muy bien cómo funcionan esas conexiones neuronales. Parece ser que hay determinadas cosas que sí se saben y sí se están investigando, pero hay muchísimas otras cosas que no se sabe cómo funcionan, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el tema, ahí están las investigaciones, ahí está el debate. Lo que sí decía pues Melvin Morse, que cuando hablaba de los circuitos del cerebro, es que, claro, y esto relacionado con las experiencias de muerte compartida, es que si realmente, como dicen muchos neurólogos, y además algunos muy conocidos como Fred Pluny y Michael Posner, que en estados de coma o en estados en los que hay unas grandes alteraciones químicas del cerebro, digamos que el coma está borrando esa conciencia. Entonces, si eso ocurre así y ocurre sin excepción, ¿cómo es posible que se puedan procesar los recuerdos de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y si es así, ¿cómo esas personas pueden entonces tener esos recuerdos? No, es un tema interesante que apasionante. Mira, nos viene una pregunta que nos la envía Ross Torres desde México y bueno, yo creo que puede ser interesante. Dice que su madre tuvo una experiencia cercana a la muerte. Cuando ella tenía 6 años, su madre tomó un medicamento que resultó alérgico. Estábamos solas en casa, ella y yo, y cuando pude pedir auxilio y mis tíos se movilizaron, era un poco tarde, su corazón se había parado. Pero el doctor de algún modo la regresó. Ella recuerda haber pasado el túnel a una supervelocidad y al final lo que ella interpreta como Jesús, esperándola. Cuando sintió el jalón hacia atrás, ella se recuperó y tiempo después nos contó esto, pero un poco en son de reclamo. Ella nos ha dicho que para qué la regresamos, si allí donde fue sintió una paz magnífica. Y a mí me duele mucho y me he llegado a sentir culpable por haberla salvado contra su voluntad. Nos hace una pregunta. ¿Cómo podemos superar ella y nosotros este sentimiento de haberle causado dolor emocional por regresarla de esa paz? Yo creo que esto, para una psicóloga como tú, no puede ser mejor pregunta. Bueno, yo creo que no tienen por qué sentirse mal, porque su deber como hija y como persona que está viendo algo, que alguien querido se está yendo, es intentar reanimarla. Y lo que Ross se llama, ¿no? Ross. Tendría que reflexionar es que el alma y la personalidad son diferentes y que el alma sabe y elige cuando está en el otro lado si sigue, si avanza o si vuelve. Seguramente el alma de su madre tomó la decisión de irse, aunque su personalidad no lo supiera. Entonces es posible que, viéndolo desde el punto de vista de la mente y de la personalidad, ella no quisiera regresar por lo bien y por lo a gusto se encontraba allí, pero el alma de su madre decidió venir, con lo cual hizo lo que tenía que hacer ella como madre y Ross como hija. Pues yo creo que no se puede dar mejor explicación para esto, y sobre todo que se queden tranquilos, porque yo creo que la obligación de cualquier persona cuando ve otra que está en un estado de peligro de su vida es reanimarla. Luego claro. Ya veremos qué hacemos, pero de momento claro. Vamos a salvar la vida. Además, yo creo que esto tiene que ver, pues, se ha dicho ya en otro momento, el momento vital que uno está viviendo. Ella, su vida estaba inacabada y entonces no podía pasar a otro nivel vibratorio, creo yo. Y sí que me decía, quiero hacer un matiz sobre la conciencia y la consciencia. Sí. Para mí son dos cosas distintas. La conciencia simplemente es, digamos, cuando el cerebro tiene comprensión de una realidad y toma conciencia de ello. Pero la consciencia es, digamos, cuando tú eso lo vives en primera persona, ¿eh? Y entonces eso lo estás incorporando a tu, yo no le llamo espiritualidad, vamos a llamarle esencialidad. Y en esa esencialidad va implícita en lo que la energía sería la tasa vibratoria. Por lo tanto, podría estar en el subconsciente colectivo. Pues qué primera parte más interesante, amigos oyentes. Pues nos queda mucho, nos queda toda la segunda hora para seguir escuchando esa magnífica entrevista que Cristina Lázaro le ha hecho a Raymond Moody, y también pues a seguir escuchando sus intervenciones o leyendo sus intervenciones aquí en Facebook o en el correo escaladadelmisterio@orm.es, donde estamos a su disposición. También el teléfono 98 20 00 00.